ti. Que me diste, mujer, que me diste, que no puedo vivir ya sin ti. Un momento que paso sin verte, un dolor se apodera de mí. Un momento que paso sin verte, un dolor se apodera de mí. Ay, ¿por qué será que ya no duermo? ¿Qué me diste, mujer, que me diste? ¿Por qué será que no te olvido? ¿Qué me diste, mujer, que me diste? ¿Por qué será que vivo triste? ¿Qué me diste, mujer, que me diste? Jamás desconfiado, ni tampoco que soy un cobarde. No me digas jamás desconfiado, ni tampoco que soy un cobarde. Porque a veces borracho he llorado, al pensar que me olvidas más tarde. Porque a veces borracho he llorado, al pensar que me olvidas más tarde. Ay, ¿por qué será que ya no duermo? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste? ¿Por qué será que no te olvido? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste? ¿Por qué será que vivo triste? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste? Quiero bien mío, ni por qué me atormenta el dolor. Yo no sé si te quiero bien mío, ni por qué me atormenta el dolor. Solo sé que me muero de hastío, si me falta el calor de tu amor. Solo sé que me muero de hastío, si me falta el calor de tu amor. Ay, ¿por qué será que ya no duermo? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste? ¿Por qué será que no te olvido? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste? ¿Por qué será que vivo triste? ¿Qué me diste, mujer, qué me diste?